Me despierto y yo pienso que fue de los dos. Si tu beso y mi beso fue amor o un error. Baby, no, oh, oh, cómo fue que ya todo se murió. Baby, no, oh, oh, cómo fue que ya todo se murió. Me despierto y yo pienso que fue de los dos. Si tu beso y mi beso fue amor o un error. Baby, no, oh, oh, cómo fue que ya todo se murió. Baby, no, oh, oh, cómo fue que ya todo se murió. Salgo a caminar y no puedo evitar mirar un lugar y algo recordar. No sé qué pasó, quién de los dos fue el que falló y llegó al final. Yo no te quiero jugar, ninguno quiso jugar, pero me la jugué por ti y eso me salió muy mal. Pero sigo esperándote, sigo solo extrañándote, pa' tu foto liqueándote y ni siquiera me respondes. Todavía recuerdo bien cómo fue la primera vez que tu boca besé, bebé, y te hice mi mujer, yeah, yeah. Te soy sincero, todavía espero, algún te quiero, baby, no puedo. Volví a mi lado, me desespero, me siento raro si no te veo. Me está matando esta lejanía. Yo te quiero para mí todos los días. No te hagas y sabes que tú eres mía, mía, mía, mía, mía. Me despierto y yo pienso que fue de los dos. Si tu beso y mi beso fue amor o un error. Baby, no, oh, oh, cómo fue que ya todo se murió. Baby, no, oh, oh, cómo fue que ya todo se murió. Me despierto y yo pienso que fue de los dos. Si tu beso y mi beso fue amor o un error. Baby, no, oh, oh, cómo fue que ya todo se murió. Baby, no, oh, oh, cómo fue que ya todo se murió. Cómo fue que ya se murió todo ese amor que a mí me prometías. Todos los besos que tú a mí me dabas y las cosas que tú me decías. Ok, vas a extrañarme cuando quieras volver. Cuando necesites que te haga mujer, ya no llores, my girl. Prefiero dejarte ir antes de yo enloquecer, Vas a extrañarme cuando quieras volver, No va a ser lo mismo cuando lo hagas con él, Vas a extrañarme cuando quieras volver. Cuando necesites que te haga mujer, pero al lado mío ya te otra mujer. Me despierto y yo pienso que fue de los dos. Si tu beso y mi beso fue amor un error. Baby, no, oh, oh, cómo fue que ya todo se murió. Baby, no, oh, oh, cómo fue que ya todo se murió. Me despierto y yo pienso que fue de los dos. Si tu beso y mi beso fue amor un error.